Cuenta una isla su historia, envuelta en olas de fuego. Todo el camino que da su memoria va cubierto con un velo de miedo. 60 años despierto por bombas de paz en la noche, acurrucando los niños con salmos al ritmo de detonaciones. 60 años con lluvia de uranio y de municiones, limpiando ventanas con pólvora sucia, esperando que el cáncer reaccione. Y por eso los pescadores, en nombre de sus ilusiones, anclan sus botes sin camarotes al frente de los portaaviones. Y así fue que su sagrado sus sueños, tanques en tierra, buques de guerra, han vuelto su cielo pequeño. 60 años de insomnio por entrenar ciudadanos que van a luchar por una paz mundial disfrutada por otros seres. Las playas prohibidas y encallan con todas las verdades unidas.